Estos son los principales titulares del boletín informativo del 14 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Por primera vez en Japón, un reactor nuclear cumple 50 años en servicio. Comienza un nuevo proyecto de terraplenado en el sitio de reubicación de una base aérea estadounidense en Okinawa. Biden se reúne con Trump en la Casa Blanca. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Un reactor de la central nuclear Takahama, en Japón, acaba de cumplir 50 años desde su puesta en servicio. Es el primer reactor del país que alcanza ese hito. El reactor número 1 de la central, situada en la prefectura de Fukui, entró en funcionamiento el 14 de noviembre de 1974 y se convirtió en el octavo reactor comercial del país. Todos los reactores de más antigüedad ya fueron desmantelados. El mes pasado, la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón aprobó una serie de cambios en las normas de seguridad de la central, lo que hizo posible que el reactor número 1 supere el medio siglo en servicio. Los cambios incluyen medidas para hacer frente al deterioro de las instalaciones durante los próximos 10 años. Para garantizar la seguridad del reactor, la compañía de electricidad de Kansai, gestora de la central, planea llevar a cabo obras a gran escala para reemplazar partes de la estructura. En cuanto al contenedor del reactor, un componente difícil de recambiar, la firma monitoreará su deterioro. El gobierno de Japón planea utilizar las centrales nucleares del país tanto como sea posible para mantener un suministro estable de electricidad, a la vez que intenta reducir las emisiones de dióxido de carbono. En Japón, el periodo legal en servicio de los reactores nucleares es de 60 años como máximo. En mayo del año pasado, se revisaron las leyes para permitirles funcionar más allá de ese límite, excluyendo los periodos en que se encuentran desactivados para su revisión por parte del organismo regulador y otros procedimientos. El reactor número 1 de la central Takahama podría ser el primero en Japón con más de 60 años en servicio si la empresa gestora solicita una prórroga y esta se aprueba. En información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, se supo que ya está en marcha un nuevo proyecto para ganar terreno al mar, que forma parte de un plan para reubicar una base militar estadounidense en la prefectura de Okinawa, sudoeste de Japón. El gobierno central desea que la base aérea de la Infantería de Marina estadounidense en Futenma sea reubicada en el distrito de Henoko, en la ciudad de Nago. Actualmente está situada en Ginowan, una ciudad densamente poblada. El gobierno prefectural de Okinawa se opone al plan y se ha negado a aprobar el proyecto de Tokio para reforzar el lecho marino blando de la bahía de Oura en Henoko. Sin embargo, una sentencia judicial firme permitió al gobierno central aprobar el proyecto en lugar de la prefectura e implementar el plan de refuerzo. Las obras empezaron en enero. El miércoles comenzó el terraplenado como parte de las obras de refuerzo en una zona adyacente al lecho marino blando rodeada por 5 rompeolas. Imágenes grabadas desde un helicóptero de nuestra emisora poco después de las 10:30 de la mañana muestran camiones descargando tierra en el área. Según fuentes, es la primera vez que se deposita tierra para las obras de refuerzo. Señalan que ya se han construido rompeolas y un patio de maniobras sobre el mar para el proyecto de refuerzo. Se piensa que se tardarán unos 12 años para completar todos los proyectos de construcción y otros procedimientos necesarios a fin de reubicar la base. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el miércoles en la Casa Blanca al presidente electo, Donald Trump, como parte del proceso habitual de traspaso de poderes. Biden manifestó que desea una transición sin problemas y Trump se lo agradeció. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dio a conocer que la reunión duró aproximadamente 2 horas y que también asistieron Jeff Zients, jefe de gabinete de Biden, y Susie Wiles, que desempeñará ese papel en el gobierno de Trump. Agregó que el presidente actual y el electo discutieron importantes cuestiones de seguridad nacional y política interna. En Estados Unidos, el presidente saliente suele invitar a su sucesor a una reunión como gesto de cortesía, pero Trump no lo hizo cuando le tocó entregar el poder a Biden en 2020. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, parte el jueves rumbo a América del Sur para asistir a las cumbres del Foro de Cooperación Asia-Pacífico y del Grupo de los 20. En su gira de 8 días, Ishiba visitará Perú y Brasil. Están en marcha los preparativos para que Ishiba se reúna en Estados Unidos con el presidente electo Donald Trump a su regreso de las conferencias. En caso de materializarse la visita, Ishiba desea aprovecharla para crear una relación personal de confianza con el próximo presidente a fin de preservar y fortalecer la alianza nipo-estadounidense. Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de NVIDIA, empresa estadounidense líder en semiconductores, anunció que acelerará la cooperación con SoftBank, una importante compañía japonesa de telefonía móvil. Las dos firmas han estado desarrollando tecnología para el procesamiento de datos de inteligencia artificial mediante estaciones base celulares, sin necesidad de centros de datos. Huang pronunció un discurso durante un acto de su empresa en Tokio. Declaró: "Cada industria, cada empresa, cada país debe producir su propia inteligencia artificial. Es una nueva revolución industrial". Actores de voz y otros en la industria del entretenimiento en Japón instan a crear reglas sobre el uso de voces generadas por inteligencia artificial. El miércoles, 3 grupos dieron una conferencia de prensa en Tokio y publicaron un comunicado conjunto en el que se indica que se debe pedir permiso a los actores para utilizar sus voces como datos para el aprendizaje de la inteligencia artificial generativa. El documento señala que el contenido de audio o video debe revelar claramente el uso de voces generadas por IA. Los grupos también instan a impedir que se usen voces generadas por IA para el doblaje de obras de anime o películas en idiomas distintos al japonés. Mencionan casos en los que se crearon contenidos de audio o video utilizando sin permiso la IA y después se publicaron en Internet o se vendieron. Por ejemplo, voces simuladas de personajes de anime para interpretar canciones. Los grupos indicaron que pedirán al gobierno, a las productoras y a las empresas relacionadas con la inteligencia artificial que elaboren reglas sobre el uso de voces generadas por IA. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan.